En los dictados 6 a 10 marcó solamente los pulsos previos al dictado. Durante el dictado no marcó el pulso. Dictado número 6. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.